esa luz que brilla en el cielo es la que nos guiará al lugar donde ha nacido el que reinará. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor. Celebraremos con gozo que se oye en toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz, es Navidad. Su estrella hemos visto brillar. Ella nos guiará, ella nos guiará, hey, hacia donde Él está. Y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es Navidad. La tristeza se borrará. Él traerá por este momento y hoy lo vemos. Celebraremos, celebraremos que se oye en toda la tierra. La tierra ha nacido Jesús, ha nacido Jesús, ha llegado la luz, es Navidad, es Navidad. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. En el árbol esperando ser abiertos, la sonrisa en los niños buscando el nombre en las cajas y sus padres celebraban. See you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you.